Hola, buenas tardes. Soy la co-conductora Agustina. Vengo a la clase 23 del segundo año. Vamos a hacer unas preguntas a la profesora de matemáticas. Bueno, empezamos. Sí. ¿En qué día se organiza la feria? Bueno, les cuento primero, antes de contarles el día, que yo pertenezco a un grupo que se llama Matico, que está en la red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia, ¿sí? Que es una red donde hay gente en distintos lugares de la Patagonia y hay un grupo local en Mallín que está dentro de esta red que se llama Matico. Nosotros con ese grupo estamos organizando una feria de intercambio de semillas que va a suceder el sábado 17 de agosto de este mes. ¿Con qué fin se hace la feria? El fin de la feria es que los vecinos y las vecinas del Mallín y de otros lados también que se enteren y puedan llegar, vengan con las semillas propias, producidas en la zona, orgánicas, y que podamos intercambiar para que todos y todas tengamos las semillas necesarias para producir nuestros alimentos. La siguiente pregunta es, ¿en qué lugar se hace la feria? La feria va a ser en el Mercado Rural Nehuem, acá en Mallín Ahogado, que está al lado del vivero forestal, sobre el circuito de Mallín, bastante cerquita del pueblo, a pocos kilómetros de entrar al circuito, entre el vivero forestal y el CA3. ¿Por qué se intercambian las semillas? Quizás todas las personas no tengan las mismas razones para intercambiar semillas, ¿no? Pero personalmente a mí siempre me gusta ir probando variedades nuevas. Es importante tener semillas de la zona porque ya están adaptadas. A veces se consiguen semillas que vienen de lugares muy lejos donde el clima es diferente y acá no funcionan bien. Entonces, las semillas que son de plantitas que ya nacieron y vivieron cerca nuestro, son semillas que están adaptadas a este clima y generalmente crecen mucho mejor y dan plantas más lindas. Y bueno, también nos parece importante poder abastecernos de nuestras semillas para sembrar en nuestro lugar, intercambiando con nuestros vecinos, no teniendo que ir a comprar. También quiero aclarar que para la persona que recién está empezando a hacer huerta y no tenga semillas, también se pueda acercar a la feria porque es intercambio, pero bueno, el que no tenga semillas y le interese conseguir semillas de la zona, que son orgánicas, que también se acerque para empezar su huerta. ¿Y desde cuándo se organiza esa feria? Yo creo que no recuerdo bien si este es el tercer o cuarto año que estamos organizando ferias. Y bueno, no solo nosotros organizamos ferias, también hay ferias de semillas en la cooperativa La Mosqueta, en la Escuela 103, que van a ser otros días para que todos nos podamos acercar a alguna y no se superpongan. Y también hay un grupo de cuidadores de semilla en Mallín que siempre tienen jornadas de venta de semillas en la Feria Franca, en el Bolsón. Pero acerca de esto, ¿qué nos puedes comentar acerca de la germinación? ¿De la germinación de la semilla? Uh-huh. ¿Qué te puedo comentar? Que cada semilla tiene su tiempo, no todas las semillas hay que ponerlas en el mismo momento en la tierra. Hay semillas que necesitan más calor, entonces hay que hacerlas germinar adentro de la casa o en un invernáculo en épocas que ya sabemos que no va a helar. Hay otras semillas que son más fuertes y se pueden poner directamente en el lugar donde van a quedar para crecer. Pero bueno, depende de la semilla. No sé a qué apuntaba tu pregunta. Es importante saberlo para el tema de la siembra y cosecha. Y sí, claro, es importante. Y es importante también saber que producir las semillas lleva un tiempo. Y siempre está bueno dejar las plantas más lindas para que sean las semillas para los años siguientes. Porque a veces por ejemplo, cuando tenemos muchas plantas de lechuga, nos das ganas de comer la más grande, pero justamente esa es la que está bueno guardar para que florezca, que la semilla madure en la planta y después poder juntar esa semilla que nos asegura poder tener plantas de lechuga los años siguientes. Entonces, al nosotros producir nuestra semilla, que es algo muy sencillo, ya nos hacemos más autónomos en la producción de nuestro alimento también. Ah, interesante. Yo quería también aportar que en los intercambios de semillas entre vecinos y vecinas, generalmente también hay intercambio de saberes y experiencias. Además de que el vecino o la vecina que viene con su semilla nos cuenta su experiencia, también ha sucedido que hay gente que tiene dudas sobre el cultivo de alguna especie y como diferentes formas de cultivo. Sí, y como ahí nos reunimos gente que solemos cultivar, entonces también es un espacio rico en intercambio de saberes, de experiencias. Sabiduría. Sí, y también suelen ser espacios muy lindos de compartir entre vecinos y vecinas. Y digamos, para los que no saben directamente, ¿cuántos meses te llegan alguna semilla como la lechuga o el zapallo cultivarlo? Bueno, siempre, como te dije, en estos lugares aparecen vecinos y vecinas que tienen más saber sobre determinada cosa que han cultivado más, ¿sí? Igualmente, en general nos manejamos con un calendario de siembra, ¿sí? Que es un calendario donde dicen qué fechas aproximadamente hay que poner cada variedad, que ese lo pueden encontrar en el CA3. Si mal no me equivoco, es el calendario mapuche también. No sé. Yo me manejo con el calendario de siembra que te dice cuando que dan en el CA3. Que te dice las lunas y esto. Sí, porque hay algunos calendarios que te dan y claro, cuando es luna nueva, cuando es luna llena y eso. Claro. Pero la señora está explicando que ella usa el calendario para... Para no, eso. Sí. No, igualmente, claro que depende la luna también, ahí es lo que se siembra. Hay plantas que conviene sembrarlas en luna menguante y hay plantas que conviene sembrarlas en luna creciente y eso muchas veces lo vamos aprendiendo de las vecinas y los vecinos con más experiencia. Borro al aire, saltando el corral informativo. Cuando yo siento un tambor. Bueno, quiero contar dos cositas más. Nuestra vecina Maga nos va a prestar su equipo de sonido para el día de la Feria de Intercambio de Semillas, el sábado 17. Creo que no dije que es a partir de las 12 del mediodía. Así que eso es importante. A partir de las 12 del mediodía, el sábado 17, en el Mercado Rural Nehuem. Nuestra vecina Maga muy generosamente nos va a prestar el equipo de sonido, así que vecinos y vecinas que tengan ganas de compartir su música se pueden arrimar con instrumentos, que va a haber algún micrófono para compartir y si nos hacen bailar mejor. Y bueno, va a haber un buffet a la gorra, así que el que quiera y necesite también, el que no se pueda llevar una viandita, como es horario del mediodía, va a haber un pequeño buffet y también va a estar la gente del mercado rural seguramente ofreciendo sus productos. ¿Producción? Bueno, una pregunta. ¿Qué es a la gorra? La gorra. Sí, esa. Es cuando vos ponés el dinero que crees que merece lo que te están dando o que podés poner. O sea, nosotros generalmente le decimos a conciencia más que a la gorra, al buffet, y ponemos en una mesa todo lo que tenemos para ofrecer y cada uno se sirve lo que necesita y pone en una cajita el dinero que cree que tiene que poder o que puede. A veces, no todos siempre podemos. Entonces, bueno, el que no pueda también que pueda compartir algo para comer y tomar. Yo preguntaba por ahí, capaz que alguno que está escuchando no sabe qué es, para que ya sepa cuando vaya. Bueno, es así. Generalmente las actividades que organizamos los grupos de la Red Jarilla, trabajamos con una cajita de la abundancia, que le decimos, que es una cajita donde cada cual puede poner su colaboración a conciencia y no cobramos un monto por las cosas. La cultura se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida.